cochina. Hace que mi mente maquina. No te puedo sacar ni al cine. Sin que tanto bobo te tire. Sin que tanto bobo te tire. Si te lo quito, toca poco.